Gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del radioteatro de Los Rivarola. Como es costumbre, Los Rivarola nos traen una dramática pero muy actual historia que tiene que ver con las mascotas. Sí, los perros. Esos cariñosos y fieles amigos del hombre que a lo largo del tiempo se las ingeniaron para pasar del patio o del jardín de nuestra casa a la cocina. Y la cosa no termina ahí, porque a fuerza de moda y soledad de la gente, fueron ocupando lugares impensados como los sillones, nuestro cuarto, nuestro colchón, nuestras sábanas, etcétera, etcétera. Sí, hoy en día los perros hasta tienen acceso a la medicina asistencial. Son hijos de parejas, sea cual sea su edad y condición. Se visten, salen, comen y desayunan fuera de su casa. Porque los perros, sí amigo, los perros le han ganado a la debilidad del hombre. Solo una cosa les falta hacer a los perros: hablar. Y precisamente de eso se trata este capítulo del radioteatro de Los Rivarola. Pero mirá quién vino. Parece que nos olvidamos de visitar a los amigos, parece. Tengo muchas cosas que hacer, Tito, no te ofendas. Dale, la torca, como si estuvieras lejos, che. Mandame un mensaje, aunque sea un dibujito. ¿Dibujito? Sí, ese, el que mandás por el teléfono, el emoticomo. El emoticón, Tito, el emoticón. Mirá, hoy en día a la gente le decís emotimoco y te aplauden también. Pero espera, no te vayas, no te vayas. Yo sí llegué, Tito, ¿cómo me voy a ir? Que no te vayas por las ramas, digo, y me hables de tu ausencia de estos días. Sí, ya sé, ya sé. Pero la verdad es que yo quería que ustedes dos se vayan conociendo. Por eso los dejé solos. Imposible, la torca. Hace una semana lo trajiste, ¿no? Sí, para tu cumpleaños, Tito. Bueno, desde hace una semana que yo no hablo con nadie. Sigo hablando solo. A la pared le hablo. Pero es para que te haga compañía. ¿O crees que él te hable? La torca, no me hagas quedar como un loquito. Sé perfectamente que no me va a hablar. Pero lo peor de todo es que no chumba. Y no hay perro que no chumbe, ¿entendés? A la final, estoy más solo que antes. Pero tenemos paciencia. Sí, se tiene que acostumbrar al lugar, ¿no? Su nueva casa. Yo estoy buscando en la internet y ahí dice que los de esta raza son cariñosos. ¿Me entendés? Pero este, miralo, este salió fallado. ¿Fallando, decís? Y sí, ¿no lo ves? Mira para otro lado, ni siquiera te sigue con la mirada. Hay que cambiarlo por otro. No, bueno. Es la última vez que te regalo algo así. Me voy, Tito, me voy. Escucha. Me voy. No, vení. No es me para voy. Que te calentes. Tenés que reconocer que acá hay un problema. Yo le pongo toda la buena onda para que vos estés bien. Mismo que me decís, Tito. Entonces, llévatelo. Sí. Llévatelo vos. Porque esto así no funca, che. Y si no te lo vas a llevar, por lo menos ayúdame. Para eso estoy, Tito. ¿Para qué? Para ayudarte, che. Y para eso me regalaste un perro, ¿eh? Para que mi soledad en esta casa sea testigo de un perroniato. Habla con propiedad, Tito. Es un bulldog francés. ¿Y de qué me sirve un franchute en mi casa si no puedo curar mis heridas, eh? Es una mascota, Tito. Eso es lo que tenés que entender, che. Sea como sea, ahora mi angustia por la soledad es más grande que antes. Mira que no, con lo que estás morfando tenés todo más grande. Ah, sí, no se puede. Sí, sí. Me cortás todo el clima, che. No me dejás expresar. Pero, Tito, a ver si entiendo. Vos crees que el perro ladre, ¿no? Y si no va a hablar, por lo menos que me chumbe. ¿Y vos qué hiciste para que el perro te chumbe? Le hablo, ¿eh? Le hablo. Lo siento al lado mío. Él me mira cuando laburo. ¿Y qué querés? ¿Que te ayude a arreglar un tocadisco? No me entendés, la torca. Eso es lo que me preocupa. Porque esto no lo vamos a poder solucionar nosotros, ¿entendés? Pensemos. Es grave esto. Pensemos entonces. preparados? Dale, vamos a pensar, dale. Ahí está. Esto te hace pensar, ¿eh? Este nieto lo que tiene es que es un antipático. ¿Cómo sabes? Si hace una semana que está. Porque es franchute. Y los franchutes son todos nariz para arriba. Pero es un perro, Tito. Alguien los tiene que ayudar. Me lo llevo donde lo compré. ¿Y cómo es eso? ¿Le hacen un service? ¿Un service? ¿Qué te crees? ¿Que es un cero kilómetro? Si es por los kilómetros, este no llega ni un kilómetro, mira. Lo pones en cualquier lado y se te clava ahí. Parece un felpudo el perro este. Le falta el cartel de bienvenidos. Pero mira cómo está la casa, Tito. Mira, mira para todos lados. Todo oscuro. Este perro lo que necesita es un poco de emoción. Ya lo tengo. Ya está, ya está. Buscá la copa. Dale. Canta, dale, dale que escribo. Dale. Pone, pone la foto de un bulldog francés. ¿Una foto? Claro. Así el tipo reacciona y por ahí hasta nos chumba, dale. A ver, a ver. Bulldog francés. Ahí. Mira todas las fotos que hay. Mirá. Mirá, esa. Mirá esa perrita, esa es un minuno. Deja esa. Es cierto. Mirá, mirá. ¿Te gusta, Pichi? Pichi. Y sí, Pichincho. Y sí, hay que ponerle un nombre. Déjamela a mí, ¿ma qué Pichi, ni Pichi? ¿Y Pichi? Mirá acá, mirá la pantalla, mirá. ¿Te gusta Alain Delon? ¿Alain Delon? Claro. ¿O vos sabés francés? No, hijo. Tati. Y bueno, por ahí escucha una palabra en francés y reacciona. Acá. Mirá Alain Delon. ¿Te gusta la perrita? Nada. Nada. A ver, da la vuelta. Oh, Tito. ¿Tengo que hacer todo yo? Está bien. No, la torca. El perro no. La pantalla da vuelta. Mostrale a la perra de atrás. Así que la vea cuando se va, ¿me entendés? Elemental, Wilson. Vos estás loco, Tito. Dale, Alain Delon, dale, mirame, che. Dale, mira acá. Acá, mirame. ¿Te gusta la gordita esta? Mira qué linda que es. Toda rechonchita, calentita. Parece un peluche. Nada. Hay que pensar otra cosa. Ay, ay, ay. Pensemos de nuevo. Vamos, dale. Vamos de nuevo. Estaba pensando. Este no será medio del otro lado. Por ahí le mostras un perrito bulldog y se engancha. Pero no, Tito. Si lo ves así en la foto, son todos iguales. Ay, ay, ay, estamos sonados. Un amigo le regala a su amigo un perro para que le haga compañía y el perro es mudo. Así cualquiera, che. No te ladras, querrás decir. Bueno, eso, espera. Ya sé. ¿Cómo no me di cuenta antes? Habla la torca, decime. Dale. El de la televisión, qué famoso. ¡Ah, tenés razón! Pero si Tinelli tiene un bulldog francés. No, Tito, no. ¿Cómo que no lo vi en la revista, en la peluquería? Tiene si hay alguien que enseñe en la tele. Si es por eso, con Tinelli vamos mal, che. El que te digo de la tele es el que educa a los perros. Sí, ya lo tengo. El sanador de perros. Yo lo veo siempre. Ya está. Acá está. El encantador de perros. Eso. Ponelo, Tito. Y es que ponelo. Y es que te digo, el encantador de perros. Ahí va, mirá. Espérame que tiene que calentar, viste, por el tubo. Es más arriba. Por ahí. Ahí está. Míralo. Míralo. Este. Escuchá. En este episodio especial de El Encantador de Perros. Cachorros. Hay que tener el corazón de piedra para no quererlos. Son bonitos, inocentes e irresistibles. Mira qué lindo cachorro con la cara. Pero crecen. Y antes de que te des cuenta, tu cachorro se ha convertido en un perro. Dios mío, no. Dame eso. Dame eso. Es ese. Es ese, la torta. Llámalo a ese. Pero no. Ese está en la televisión yankee. Hay que buscar a alguien del barrio. Yo no quiero que entres en gato, la torca. Si sos un caprichoso, Tito. Mejor que busque a alguien que te la haga chumbar. Mirá, porque no. Esta no me lo va a perdonar nunca. Espera, ¿ya te vas? Mostrale a Brigitte Bardot. Voy a buscar la solución. Si llego, vuelvo un rato. Te acompaño, dale, vamos. No, después, no, Tito, quédate con Alain Delon. Que por ahí se hace una película juntos. Chao. O mejor dicho, au revoir. Au revoir, la torca. ¡Ah, no, vení! Te olvidaste el casco. Es que vos no me dejas pensar, Tito. Por eso me equivoco. Gracias. Visiblemente preocupado, la Torca salió en busca de la solución. Se sentía, además, culpable por haberle regalado un perro con el que Tito no estaba contento. Ni bien encaró hacia la avenida Juan B. Justo, recordó haber visto un cartel en la veterinaria donde compró a Alain Delon. La Torca, volviste. Decime que lo trajiste al Encantador. Tito, olvídate del Encantador. Te traje una encantadora, veterinaria, que dicho sea de paso acá entre nosotros, es un bombonazo. Pero la Torca, es para que el perro chumbe, no para que te levantes. Shh, a la mina. Tranquilo, la mina es una profesional. Bueno. Y es como el Encantador, tiene un curro de un programa de televisión. ¿Programa de televisión? Sí, te lo va a sacar bueno el Endelón. Qué alivio, che, qué buena noticia. ¿Y cuándo viene? La tengo acá afuera, Tito. No. Está bajando la caja con los elementos. ¿Está acá? Sí, sí, Tito. O no, no querías que el perro te chumbe. La hago pasar. ¡La Torca! ¡La Torca! ¡Vení, che! ¿Cómo me he visto yo? ¿Será posible? Este me trae una mina de la televisión y yo con el jogging puesto. Y vos, Alain Delon, despertate, che, parecés Walt Disney. Me mandó con este perro. Permiso, Tito. Vine una encantadora de perros. Hola, ¿cómo le va, Tito? Yo soy Ámbar. Un gusto. Y vamos a trabajar con usted y su perrito, ¿sí? Decía algo, Tito, reaccioná, che. No, esta mina yo la conozco. Se parece a la Gulop. ¿Cómo? ¿A la quién? ¡Ay, qué simpático! A la Gulop, a la Gulop. La que tiene el programa de cable en la silla. ¿La Gulop? La cuñada de Gaby Sabatín. Tito, esto me salió una moneda, así que comportate, che. ¡Ay, pero qué va! ¡Si es un halago! ¡La Fulop! ¡Claro que sí! Es una de mis referencias. Pero le entendí otra cosa. Siempre con la idea fija, Tito. ¿Qué vino la Torca? ¿De dónde la sacaste? Me recomendó en la veterinaria, pero comportate. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira esto! ¡Ay, pero qué belleza! Esa mirada es fascinante. ¡Pero qué chulo es! ¿Te gusta? Gracias. Tendría que sacarme los anteojos, ¿no? Porque... No, me refiero a este formidable cachorro. Es de la clase de perros que le falta hablar nomás. ¿No es cierto, bebé? ¡Claro! ¡Claro que sí! Mamita Ámbar hará de ti un gran parlanchín. Así que, ¡manos a la obra! ¡Hasta las manos, la Torca!